más que nada, lo primero que quiero decir es que estoy contenta de estar aquí con vosotros. Acabo de 7 años, ¿no?, de vacas flacas. A la edad más o menos de 5 o 6 años, tuve un sueño de pequeña. Claro, en ese tiempo yo era católica y no lo interpreté bien, digamos, ¿no? Bueno, yo veía a Jesús, a María y a José, las familias típicas. Claro, yo pensaba que eso era que yo tenía que yo era muy brutal. Claro, después ya me di cuenta que no, y que no era mi misión esa, porque sí, una cosa como de viajar y ayudar a los demás. Entonces yo sabía que viajaría, pero claro, no sabía cuándo. Y bueno, como les cuento, llegamos con mi hija que tenía 4 añitos, 75, a Barcelona. Bueno, y claro, lo que me dijo que Cayetano fue muy fuerte para mí en aquel entonces, ¿no? Porque yo, claro, como todos ustedes, he tenido, digamos, inquietudes, qué sé yo, místicas, esotéricas. He leído muchas cosas de esto, tanto en Chile como aquí en España. Y entonces, claro, siempre andaba buscando cosas, ¿no? Y alguien que me orientara espiritualmente. Y entonces, bueno, ocurrió que tuve suerte un poquito de viajar por Europa, conocí a Krishnamurti personalmente. Pero claro, cuando lo comparé con Cayetano, me dije, no, este hombre vale más, porque el otro tío tiene dinero, entonces lo espiritual no encaja, ¿no? Y bueno, entonces yo dije, bueno, me quedo con Cayetano, porque este hombre, a través de estos 7 años, tengo que agradecerle, ¿no? Porque me ha ayudado bastante, ¿no? Me ha dado técnicas, ideas, para poder seguir adelante con la evolución que yo quería realizar en mi vida, ¿no? Y bueno, entonces, cuando Cayetano, al poco tiempo de conocerlo, me dice, Matías me dice, tú, cuando más adelante, de aquí unos, yo qué sé, 20, 25 años, no recuerdo exactamente los años que me dijo, pues en Chile habrá un movimiento espiritual muy grande, y tú serás, me dijo, testimonio, darás testimonio de mí. Y claro, esto para mí fue muy fuerte. Yo, ¿y cómo tengo que hacerlo? Entonces todo eso a mí me dejó mucha preocupación. Y claro, y las veces que yo iba a Chile intentaba, qué sé yo, meter mensaje, hablar con gente, empezar a hacer algo allá, porque yo no me consideraba preparada para nada. Y bueno, tuve un sueño en casa de los padres de Miguel. Me acuerdo que como hay el dormitorio de él tiene una terraza grande, así, entonces tiene que haber sido antes del amanecer. Y yo, claro, vi una luz. Yo dije, bueno, uno piensa que es un ovni, ¿no? Porque claro, siente curiosidad y todo eso. Y yo dije, bueno, y seguí mirando, pero yo estaba dormida, eso es lo más extraño, pero tenía la sensación de que no estaba en mi cuerpo, como que estaba flotando. Y claro, y yo no hallaba qué hacer, y de repente la luz empezó a alumbrar, alumbrar, alumbrar, y ¿qué será esto? Y se perfiló un hombre así como el maestro y una más bajita como la María, como su madre. Yo pensé en eso, pero claro, yo no podía decir nada porque fue todo tan rápido, cosa de segundos, ¿no? Lo que sí recuerdo las últimas palabras que me dijo él. María, tú estás preparada. Claro, bueno, vine de Monte Cayetano y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y bueno, poco a poco he intentado hacer cosas, yo sé que a lo mejor todavía no me han salido bien, ¿no? He intentado superarme y reconozco que sí, que he logrado ciertas batallas, ganarlas, ¿no? Incluso estoy contenta, especialmente con Lucía, porque... Bueno, porque veo que es una buena amiga, todos ustedes también. Bueno, en realidad yo creo que todos podemos intentar superarnos más, ¿no? Y que haya más amistad, porque yo he notado que aquí al principio, por ejemplo, a mí y a mí nos restaban, ¿no? Y nos criticaban, y poco a poco veo que la cosa va menguando y veo que no sé, veo la gente más abierta, estoy más contenta con todos. Y no sé, mira, ahora cuando vaya a Chile, pues me alegraré, ¿no?, de contar otras cosas de aquí, ¿no? Y bueno, ahora más que nada les quería decir algo de la gente de allí, de Chile, porque resulta que, bueno, tengo algunos familiares que yo ya les he hablado de ustedes, por ejemplo, mi hermano, su compañera, que es mi cuñada, ¿no? Mi hermana Gladys, que ustedes la conocen. Y bueno, yo el año pasado que fui, que me vine en marzo, resulta que, bueno, en una fiesta de despedida que me dieron, ¿no? Bueno, dije unas pequeñas palabras y también los de allá dijeron algo para ustedes, que a lo mejor no había ocasión de mostrarlas, ¿no? Y ahora he querido ponerlo, que son 6 minutos ahora que los pondré, y al final algo de mi hija, que para mí ha sido lo más lindo, porque, claro, las que están aquí que son madres puedan comprenderlo, ¿no? Y entonces, pues, gracias a Cayetano, que yo creo que me ayudaba con el maestro, ¿no? Bueno, el problema que he tenido con ella se ha solucionado bastante y estoy muy contenta. Y bueno, ustedes mismos la escucharán ahora, y el que pudiera decir algo me gustaría, porque creo que, no sé, esto será escuchado allá y será bonito que haya un intercambio entre Chile y España, porque, no sé, hay que intentar que los lazos sean más profundos, más duraderos, ¿no? Yo creo que todos, si vamos creciendo poquito a poco, pues yo creo que esto seguirá mejor cada día, ¿no? Y bueno, entonces me gustaría, por favor, tú si puedes conectar, ¿no? Son 6 minutos nada más. Y a continuación, al que quiera decir algo, pues que lo diga. Me gustaría. Comprendo que después de una dictadura el país está un poco resentido, ¿no?, como pasó en España y nosotras. Y comprendo también que Chile está en un proceso como en España, ¿no? Es lo mismo, que se repite, ¿no?, cada historia con su proceso, digamos, ¿no? Cada ser humano, cada país. Entonces, lo bueno de esta vez es que me ha servido mucho para que se me cayeran ciertas vendas, ¿ah? Y no es que no quiera estar aquí, quiera estar allá. No sé, yo siento la ansiedad que tengo que por estas razones estar allá todavía, ¿no? Y estaré viniendo cuando pueda, ¿no? Porque yo pienso que, como dije un día, estuvimos aquí también reunidos, que yo pienso que lo importante es que uno esté bien y que se sienta realizado, el lugar lo de menos, ¿eh? Pero, por ejemplo, esta vez me ha tocado ver que hay mucha gente como que lo ve muy utópico, todos los cambios que vienen, de la era de Acuario, que dice mi hermano, de despertar esa niña artística que en cada uno está latente, ¿ah? Hay que despertarle un poquito, abrirle para que crezca, para que brote. En realidad, como yo, como que me siento portadora, igual que ustedes, claro, pero un poquito, digamos, con ganas de hacer, darle ánimo para que también puedan hacerlo en su vida, porque a mí me ha resultado, ¿ah? O sea, yo pienso que no solamente hay que tener el cuerpo sano, sino que la mente sana, y para eso hay que trabajar, ¿no? Hay que prepararse y ayudarse uno misma, ¿no? Y yo comprendo que aquí, después de todo lo que se ha vivido, cuesta un poco, digamos, ver la luz, pero la luz está dentro de cada una. Entonces yo me voy contenta ahora porque veo que hay gente que sí que está viendo, mi propio hermano ahora por fin, después de tantos años, gracias maestro, digo, ¿no? Porque por fin, ¿dónde está Javier Antonio, mi Zúñiga? Hemos llegado a un acuerdo fraternal, ¿ah? Que hay que seguir al maestro, al Cristo, ¿no? Semilla crística que está dentro de cada uno. Por fin, ahora me voy tranquila. Y gracias también doy porque mi hija veo que también está bastante encaminada y pienso que seguirá caminando mejor. Bueno, y en general los veo todos, los veo bastante con ánimo y creo que la próxima vez que venga, espero que me encontraré mejor todavía. ¿Ah? Y no se les olvide que la canción que cantaba María Eugenia delante, me gusta mucho lo de la paz, pero yo sigo pensando que mientras haya justicia en la tierra no podrá haber paz, mientras hayan rico y pobre. Por eso el yo mandé una carta a la prensa que no me la han publicado, no sé si lo harán, donde lo digo esto, ¿no? Que hay que derribar el gran muro del rico y pobre, como decía Jesús, ¿no? El carpintero, ¿no? Que no puede, la gente no puede seguir el camino espiritual que tiene porque explota el hermano. Entonces yo pienso que la próxima vez, y más adelante, los años siguientes, aquí a 10 años más, y ya comenzaremos en la nueva era actual, y que tanto se habla de esto, ¿no? Pienso que sí, que habrá un poco más de preparación en cada uno, habrá una cosa más positiva, o sea, yo sé que soy optimista, como me lo decía Iván Drogué el otro día, que también encontraba un poco así lejano esto. Yo digo, hombre, pero hay que animarse, hay que construir la base, lo que le decía a mi hermano en la mañana, porque nosotros queremos un mundo mejor, pero tenemos que construirlo, nosotros mismos, no el vecino, cada uno el suyo. Yo creo que si cada persona arreglara su propio mundo, el mundo estaría arreglado, pero nos cuesta, ¿verdad? Bueno, mi deseo es que ojalá que la próxima vez que nos veamos sean mejores. Y yo también, claro. Todos, ¿vale? A ver, a Cali. Doctor Yarena. Amigo de Palma, como dice María Hilda. Amigo de Gladys. Bueno, no queda el nombre porque supongo que todos van a estar escuchando. Solamente voy a decir Cayetano y Magdalena que ya tendrán noticias mías, que les voy a mandar fotos del casamiento de mi hijo, como tiene Magdalena, y algún otro recuerdo. Y bueno, los extraño, los quiero mucho, y no sé si algún día nos volveremos a ver. Espero que sí, pero por ahora tengo que hacer algo acá. Bueno, ustedes ya saben, tengo toda la familia acá. Y también espero que ustedes también vengan acá, ¿no? A conocer nuestro país Chile. Bueno, me despido de todos, muchos recuerdos a todos y un beso y un abrazo grande de Gladys. No, bueno, un saludo para todas las personas que están en Palma, con mucho cariño desde aquí, desde esta tierra de Chile, deseándoles una buena armonía y un reencuentro con el ser interno y un anhelo por el desarrollo espiritual. Claro, creo que parece que lo que más sentiría decir en este momento es que es una inquietud de que cada uno de ustedes trabaje por una investigación científica y al mismo tiempo mística por descubrir las verdades del universo. Las verdades del universo hay que descubrirlas una y mil veces, redescubrirlas, y siendo ayudados por las personas que tienen más sabiduría, más conocimientos, nosotros utilizando ese conocimiento vivir nuestra experiencia, pasarlas por todas las que hay que pasar para descubrir aquello maravilloso que esos grandes seres ya han descubierto. Sí. Eso es lo que mejor les podría decir en este momento, un entusiasmo para que cada uno de ustedes se transforme en un investigador de la vida, en un investigador de lo que es el universo, y descubrir entonces los múltiples caminos para llegar a eso tan grande que cada quien va viendo y descubriendo. Nosotros, y con grandes besos para el señor Cayetano, un buen hombre de la parte de Europa de este planeta. Y todo muy bonito, yo también estoy muy contenta, te quiero mucho, te quiero mucho. También. Y me alegro mucho, o sea, para mí es muy rico poder decírtelo después de mucho tiempo que no me extrañaba de mi corazón. Y me siento muy feliz de que mi corazón se haya deshecho de lo que me alejaba de ti. Vale. Estoy contenta. Besito. Oye. Y el amanecer. Es que hay unas canciones a continuación que el que quiera escucharlas un día me las puede pedir, que son para usted. Y ahora lo de Cayetano para finalizar lo de Chile, que tiene un mensaje y yo lo trajiste la suya. Tiene una prueba. Solo que lo usted queda aquí, ¿no? Quiero meter esto. Está ya verdad, ¿eh? La hora de. Sí. Bueno,

no el dinero. Y nosotros, sacerdotes y jerarquía, católicos y protestantes, acudid de verdad a Cristo y podréis predicarlo con propiedad como nosotros. Abandonad las riquezas materiales y los jóvenes que se pongan a trabajar y todos podéis formar parte de la verdadera Iglesia pobre de Cristo. No hay otra alternativa para solucionar todos los graves problemas de la humanidad. Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, es la única solución. Y claro está que nosotros, la Iglesia pobre, somos los únicos en nuestro mundo que tenemos derecho a decir estas verdades, ya que hemos hecho posible la restauración de la Iglesia primitiva. El catolicismo y el protestantismo están tan lejos de las sencillas enseñanzas de Cristo que no tienen nada que ver con Cristo ni con su primitiva Iglesia, fundada por el obrero carpintero Jesús de Nazaret hace 2000 años en Israel. Mallorca, pues, simbólicamente, es la segunda Jerusalén, ya que aquí hemos hecho posible la restauración de la Iglesia verdadera de Cristo. El Vaticano queda pues lejos de la Iglesia verdadera, como también todas las demás denominaciones protestantes, por ser simplemente organizaciones religiosas de los ricos. Pero no todo está perdido si acuden a Cristo. Amigos chilenos, chilenas, obreros, los pobres de Chile, y hasta podríamos decir de toda la América Latina, de toda América, de todo el mundo, pero ya que tenemos la gran ocasión de que María Fiuda puede transmitiros este mensaje nuestro, para todos vosotros, obreros y obreras, los pobres de Chile, no es que estemos en contra de la gente rica que pueda haber, o que hay seguramente en Chile, pero ya dice tan claramente Cristo que no se puede servir a Dios y al dinero. En este caso podríamos decir, obreros de Chile, obreras de Chile, los pobres chilenos, despertad ya de una vez. Tratad de comprender las cosas de la vida. Tratad de no ensuciarla a la vida. Y para esto es necesario que acudáis a Cristo. Aparte, claro está, de todas las religiones organizadas, llámense como se llamen. Las religiones organizadas vienen a ser así como una especie de brazo derecho del capitalismo, que junto con el militarismo mundial hace siglos y más siglos que estropean la vida sobre este planeta. Nuestro mundo sería un paraíso si todo el mundo, toda la gente se dedicara simplemente a trabajar, a vivir sencillamente, honradamente, y si a partir aplastara toda esa porquería de militarismo y religiones, y sobre todo vencer a este egoísmo que tanto daño está haciendo a nuestra humanidad hace siglos. Chilenos, chilenas, los pobres de Chile, mandad a paseo todas las religiones, organizaciones, grupos, sectas que están dirigidos por los ricos. No estéis contra los ricos. Tratad de comprenderlos como enfermos que necesitan de vuestro amor, de vuestro apoyo, de vuestra bondad. Pero para hacer esto es necesario que apoyáis a Cristo. Única solución, Cristo y nadie más que Cristo, es la única alternativa, es el Espíritu de Dios, es el Creador del infinito universo, es el nuestro Padre, que cuando dirige nuestras vidas y nuestros pasos en la vida, todo va bien, porque Dios siempre lo ha hecho todo bien. Son algunos de los hombres de este mundo, sobre todo, que estropean las cosas. No se puede admitir que los que se autotitulan sacerdotes de Dios, católicos, protestantes, etc., estén al lado, o no solamente al lado, sino que permiten que los seres humanos exploten a otros. ¿Qué clase de civilización es esta que nos están predicando a través de la historia humana? ¿Qué clase de cultura es esta que comporta, que consiente que unos cuantos individuos puedan enriquecerse a costa del trabajo, del sudor, de lágrimas y de la vida misma de tantos y tantos millones de seres humanos? Chilenos, chilenas, los pobres de Chile, despertad, mandad a paseo las organizaciones religiosas, el partido político cualquiera sea, daos de baja de la religión, llámese como se llame, y procurad tener a Cristo en vuestro corazón. Tratad lo que ya aquí en Mallorca tenemos como lema, de tener la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón y nada más. Y después decid a los demás que hagan lo mismo y decid a los ricos que abandonen toda esa porquería sucia del egoísmo, que traten de vivir la vida en y con Cristo, en y con Dios. Desde Palma de Mallorca, esta isla privilegiada, porque ha sido ya nombrada, dirigida, hasta podríamos decir, cogida de las manos de Dios, para que sea lo que os he dicho antes, una especie de Jerusalén simbólicamente, porque desde aquí, y después de casi ya 2000 años, ha renacido una vez más la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, que no tiene nada que ver con las organizaciones católicas ni protestantes, ni con el nombre de Dios, porque todas las organizaciones de la tierra, todas las religiones están organizadas por el mundo. Por lo tanto, gente pobre de Chile, levanta la cabeza, chileno, chilena, y sobre todo los que me escucharán de más cerca, los familiares, los padres de María Pinta, hermanos y hermanas, hijos, todos los demás parientes y amigos, recibid de aquí un fuerte abrazo de Cayetano, el jubilado, el diezero, que tantas veces y tantos años han dicho que era yo un tocado, un loco. Pero es la locura de Dios que os está hablando. Ojalá toda la humanidad estuviera loca de amor de Cristo y el mundo sería un paraíso. Desde aquí, que es un fuerte abrazo, Y nada más, amigos, seguid adelante y ánimo. Sí, está muy bien. ¿Hay nada más? No, eso. Vale. En este caso es mejor que vosotros digáis algo. ¿Esta carta ya se leyó, José? No. ¿Hm? Sí. Entonces, ¿tu carta? Sí, sí se leyó. No, no se ha leído. Es igual. Sí. Una nueva edad de oro. Señor director, los países árabes, junto a Israel, negocian el día 30 de octubre de este año 91 una futura y estrecha era de paz. Atrás quedarán las largas listas de muertos, sus años de guerra y los intereses políticos, religiosos y militares que, imitando a esos dos colosos de la política mundial, empezarán a desmantelar si la empresa es un éxito, bajo el signo de los tiempos que vivimos. Pero España, que algunas profecías la señalan como el eje principal de cambios importantes en el mundo humano, tiene mucho que ofrecer con su histórico pasado a dichas culturas. En un tiempo estas tierras fueron aposento de estos dos pueblos unidos por el mismo patriarca, Abraham, y que colmasen con los más elementales atributos de paz, armonía y concordia y concordia, una época llamada Edad de Oro. Es algo que nunca se ha tenido ni se tiene que olvidar. Ahora es un buen momento de recordarlo. Partiendo de precedentes, fue en base de su calidad de pueblo, de pueblos cautivos, esclavos, con grandes ansias de libertad e igualdad humana. Mallorca mucho puede aportar en este sentido histórico, pues el haber sido puente principal de estas dos y más culturas, brazos abiertos para esclavos y librepensadores, supo conservar aisladamente los últimos vestigios de esta experiencia humana y cordial. El cristianismo de Cristo, del carpintero Jesús de Nazaret, que llegó mezclado entre estos hermanos cautivos, nunca fue un estorbo para el desarrollo de esta edad de oro, que se vivió intensamente en la isla, pues llegó intacto, puro, y supo también convivir pacíficamente con sus benefactores, los isleños, y sus ya huéspedes incondicionales, judíos y árabes. Hoy, algunas familias que formamos la Iglesia pobre, descendientes de aquellos tiempos en que los intereses militares, políticos y religiosos carecían de importancia frente al hecho histórico de convivencia humana que enriqueció aquella época, esperemos que esta aportación histórica que España guarda bajo los mosaicos de iglesias y catedrales, catacumbas de sinagogas o en las piedras reformadas de famosos campanarios, antaño llamados minaretes, sean de nuevo punto de partida para que estos pueblos nos regalen, fuera de odios, venganzas, otra edad de oro, en donde la cultura, la armonía social y la paz sean la verdadera lucha a fin de convertir el desierto en un vergel, como antaño hicieron escribiendo las mejores páginas de la historia de España y de Mallorca. Pero cabe decir también que es necesario y sincero reconocer los errores que han cometido otras culturas llamadas cristianas, cultas y civilizadas, culturas que convirtieron el cristianismo sencillo, pobre, en un arma de odio y venganza frente a quienes no pensaban igual que ellos. Los chuetas son una muestra clara de dicha barbarie con la llegada de la Inquisición. Así pues, adelante con el diálogo, hermanos judíos y árabes. El mundo ya no necesita una paz guardada con armas, con odio y venganzas, sino con diálogo y comprensión, y no dejéis que vuestros pueblos se conviertan en cementerios de huérfanos, viudas, ancianos, y dialogad todos con el único sentido que se puede escuchar con la razón y el corazón. Ánimos pues, os damos los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, y desde Mallorca, un obrero, José Méndez. Yo propios mejores, algunos comentarios vuestros con esto que habéis oído del mensaje que enviamos a Chile, porque se ha leído ahora, en fin, lo que ha dicho María. Ahora todos ya sabéis que se marchan a Chile, regresarán con esta ceremonia civil de la boda. Pero si alguien quiere decir algo, o si no, los que han ido a escuchar a estos gnósticos, si hay alguna cosa que tenga interés, que tenga importancia también. Yo creo que es un paso importante. A lo mejor viene así de una manera muy sencilla de llevar una cinta a unos familiares, pero puede ser una cosa con más trascendencia que eso, porque hay que tener en cuenta una cosa, o un par de cosas. La cinta, con la voz de Cayetano, lleva un mensaje muy fuerte, que lleva la verdad dentro, y eso llega a donde sea, haya alguien que la quiera escuchar. Entonces yo veo esto, también sé, conozco la situación social en Chile, que sabéis por qué, ¿no? Lo está viviendo durante años. Y yo creo que va a tener buena acogida esta palabra de Cayetano, este mensaje, aliento de aquella gente, porque está muy sufrido, muy sediento también, de todo, que tienen hambre de todo tipo, hambre para llenar el estómago y hambre de ver claro y de que la situación cambie a miles de años, a grandes principios. Entonces veo yo un traslado del cristianismo que aquí intentamos sacar a fuerte hasta Sudamérica. Y yo creo que puede ser un buen principio porque esa semilla allí dará su semilla de fe completa que quiera que sea. Sí, yo creo que sí. Y como dijo Cayetano recién, me gustaría que alguno por lo menos dijera algún mensaje para la gente que también dijo algo para acá, ¿no? Algunos familiares, lo que les salga, lo que les nazca. Pues. Bueno, yo quiero solamente mandar un fuerte abrazo a la gente de Chile y un beso muy fuerte a Ares. Me alegra mucho oír lo que pasó. Ojalá lo oigamos más veces, ojalá oigamos más veces a los familiares de María y a sus amigos y a la gente de Chile. Bueno, yo quiero mandar también un saludo a los familiares de María Tilda y en general a todos los chilenos. Y bueno, yo como experiencia propia no puedo decir mucho porque también estoy empezando en todo esto, en lo que se refiere a la vida espiritual y el acompañamiento y a poder encontrar todo lo que cada uno de nosotros día a día pues luchamos por llenar nuestras vidas. Y bueno, entonces yo también estoy dando ánimos a todos los chilenos para que ellos también puedan seguir con la labor que nosotros aquí estamos haciendo. Bueno, con esto de los gnósticos, pues el martes estuvieron hablando un poco sobre el viaje astral y bueno, que se enrollaba mucho, ¿no? Estuvieron hablando de la superación personal y bueno, hasta que al final pues vino la hora de hacer preguntas y le pregunté esto de por qué se llaman cristianos, ¿no? Y vinieron a decir que entre los primeros cristianos pues había algunos que eran gnósticos, ¿no? Sobre todo sacaron el rollo de los rollos del mar muerto con esto de los de Qumran, que tiene su base en esos manuscritos y bueno, hicieron referencia un poco a estos primeros cristianos, ¿no? Que bueno, a ellos el Cristo le llaman a la... ¿Cómo lo dijeron? Esencia Cristina. Cristina. Cristina. Ah, sí. No Cristina. Cristina, pero... Cristina. Esencia Cristina. Cristina. Bueno, lo vienen a asociar a la cosa de la conciencia y tal, ¿no? Pero es que una forma de ser técnicos, como siempre. Sí. Técnico de las palabras, que les gusta mucho. Soy yo de la paz. Yo de la paz. Bueno, luego le pregunté, porque claro, habla mucho en términos de superación personal, de vencer egoísmos, odios, envidias y todas estas cuestiones, ¿no? Y, pero nunca hablan del amor, ¿no? Y le pregunté a ver dónde quedaba el amor entre todo eso, ¿no? Igual que el amor para ellos es la conciencia, ¿no? Y que si no se vencen todas esas negatividades, pues no nace el amor del mundo, ¿no? Yo le pregunté a ver si no podía ser al revés, porque de esta forma, pues, si no se llegaba a través del intelecto y todo esto, que cómo lo hacían las otras personas que no tenían esa parte intelectual, ¿no? Y bueno, llegaron a decir... Manolo no vino. Hablaba mucho de psicología. Se va mucho por las nubes, ¿no? No pensaban por las nubes. Hablaban de observador, de observado. La vista de los trajes separamos, ¿no? La relación de los trajes. Lo que tienen es que se adaptan a cualquier cosa, ¿no? Y primero dicen no y luego sí, y quedan siempre bien con todo el mundo, ¿no? Que dice Tony, ¿no? Que el amor lo tienen como un estado de emoción. Y bueno, le comenté la cosa de los versículos de Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, o solo por amor será salvo el hombre. Bueno, y tienen otra cosa que asocian a toda la humanidad a un mismo grado de retraso, ¿no? Dicen que solamente se aprovecha el 3% de toda la capacidad intelectual del hombre, que el otro 97% pues no se aprovecha, ¿no? Y lo bueno es que meten un mismo saco tanto a obreros, a explotados, a explotadores y vamos, ¿no? Y que todo lo atribuyen a la superación personal, ¿no? Y la cuestión de la vida, tanto se lo atribuyen al obrero como al militar, ¿no? Y entonces, pues, deja bastante que desear, como si tuviese la misma carrera, tanto uno que tiene mucho egoísmo dentro de él, como el que no tiene, ¿no? Como el que simplemente vive para ir tirando, ¿no? Y bueno, por ahí se perdió en un momento, ¿no? Y bueno, me llegaron a decir, porque primero les planteé la cosa del amor, ¿no? Refiriéndome a Jesús, ¿no? Y luego me dijeron que si no es a través del intelecto, pues que no se puede evolucionar, ¿no? O si no es la parte intelectual, ¿no? Y entonces le dije, entonces Albert Einstein era un ser muy evolucionado, desintegró el átomo y sin embargo luego hubo la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero luego todo lo enrollaba para... O sea, me decían que sí, ¿no? Pero tanto les va bien una cosa como otra. Se ve que tienen la política de no entrar en controversia, ¿no? Sino simplemente de dejar las cosas como... Como luego está bien. Y después se puede ver y no se va bien. No, pero es normal porque... Como todas las sectas de la ciudad se escriben una corbata que te plancha con luego. Porque ellos tienen que promocionar lo que ellos venden. Entonces, ahí hay una cultura. Bueno, una cultura, yo diría como un Tomé Upoño, que dice culturetas a los que cantan muy en catalán. Y dice culturetas. Sí, es una cultura o una rama. Y claro, ellos van a promocionar y vender lo que tú. Lo que Superación, sí, ¿por qué? Porque anidan esos fusilos que superan. Y otro dice, a través del aceite de oliva vais a alcanzar no sé qué, pues ¿quién lo va a hacer? El que vende aceite de oliva. No, y él no te va a decir que no. No, claro que no. ¿Y cómo va a decir que no? Si es verdad. Y se va a decir, oye, pues a lo mejor el aceite de oliva es... Hay un detalle muy importante en mi vida. Cuando vino un de San Luis, esa por allí, no vino con vosotros. Sí. Y me dijo, lo que has dicho tú, que en aquellos tiempos ya había gnósticos con los cristianos. Entonces, ¿cómo es esto? Ahora, ¿qué parte quiere grabar? O sea, cada ciego toca una parte del elefante y da su versión, ¿no? O el que toca la trompa, pues es como un tubo largo, hueco, o sea. El que toca la pata es una cosa muy inmensa. Cada uno ve una parte, no ve la unidad. En este caso, pues, todas estas religiones, grupos, sectas y hasta partidos políticos, porque los comunistas admiten que Jesús era un comunista, además. Miran, llamado el Nuevo Testamento, que los primeros cristianos trataban de vivir una vida sencilla, en comunidad, aquello, el primer comunismo, etc. Entonces, de forma sencilla, podemos decir que todas las religiones, grupos esotéricos, sectas, todo esto, cada uno toca al cristianismo y da su versión. Nosotros, sin exagerar, sin vanagloriarnos, somos este elefante, somos el cristianismo. Una vez, hace unos años, cojo un libro, esto otras veces ya lo he dicho, pero ahora viene bien, lo traigo, lo llevo a una familiar nuestra que murió, esta mujer, a la madrina de mi hija, muy católica. Lee esto, pero sin mirar más que lo que te digo que leas estas páginas, y leo trocitos de aquellas páginas. Ves esto. ¡Ay! ¡Ay, tío Cayetano! ¡Qué maravilla! ¡Esto está muy bien! ¡Está muy bien! ¿Te ha gustado? ¡Sí! ¡Mucho! Pues ahora mira todo el libro, sobre todo el título, las tapas, todo lo que quieras. ¡Ah! ¡Pero si esto es un libro espiritista! Y parecía que se quemaba las manos. ¿Habéis entendido la cosa? Esto es un libro espiritista, pero acabas de decirme que te ha gustado, que está muy bien esto. ¿Qué pasa aquí? Esto... Y es porque cuando Pablo dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno, va junto con aquello de la verdad os hará libres. Yo, en toda mi vida, nunca he tenido recelos o esta cosa tonta de asistir a una reunión del color que ha sido, a escuchar, a leer un libro, un folleto, cualquier cosa. ¿Por qué no? Ahí está la libertad del cristiano. Entonces, ¿qué pasa si va reteniéndolo todo y escoge lo bueno? Pero es que lo tienes todo. En este caso, ¿qué hacen las mujeres en la cocina? Porque seguro que allí hay más cocineras que cocineros. Yo no sé cocinar. ¿Qué hacen las mujeres en la cocina? Supongamos que se pelan las patatas. Oh. y se cogen las patatas y se ponen en la sartén, en la olla, pero se ha pelada. La peladura, la cáscara aquella, que ¿dónde la ponéis, María? A la basura. ¿Y qué? ¿Y tanto miedo hacen las patatas? ¿Y el cuchillo? ¿Qué peor? Saber manejar las cosas, saber entender las cosas, escoger lo bueno, dejar lo malo, lo negativo. Y la cosa es clara, es sencilla. Y entonces, yo, y creo que vosotros ya empezáis ya a entender todo esto de forma bastante clara, porque yo lo noto, pues, gnóstico, sí, yo también soy gnóstico. Rosa Cruz, sí, yo también soy Rosa Cruz. No, yo soy comunista, yo también, yo soy comunista. Pero no en el sentido de farsa, de hipocresía, sino porque las ideas aquellas son positivas. Todas las religiones, todos los partidos políticos, todo el mundo va al punto de la verdad y la predican a esta verdad. Claro, después del dicho al hecho hay un buen trecho, pero la predican, está ahí. Y entonces quitemos estas peladuras y estas cáscaras y nos quitamos que, caramba, con aquella verdad sencilla, pero muy sencilla. Por esto muchas veces he dicho, todo lo que se ha dicho y se ha escrito, se dice y se escribe, se dirá y se escribirá sobre las cosas de Dios, del Espíritu Universal de Dios, todo esto yo lo sé, hasta lo que se dirá. Y vosotros también tenéis que entender esto, porque ya lo sabéis, porque la cosa es sencilla. ¿Cuántas veces hemos contado aquello que a lo mejor pasó de verdad, pero diremos que es como una fábula del rey que dice a un rabino judío, bueno, digo judío para que, pero vamos, ya entendemos que el rabino es del judaísmo, tienes que predicarme tu religión de pie, pero mientras te sostiene sobre un pie en el suelo, el otro levantado. Si te cansas y pones el otro pie al suelo y no has terminado de predicar tu religión, te haré matar. Y el rabino se pone a reír. Y el rey dice, caramba, está muy seguro de... Sí, la cosa es clara. Se levanta, un pie en el suelo, el otro elevado, alzado así, y dice, todo se resume. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¡No hay más!, dijo el rabino. Y tuvo bastante tiempo para después poner el otro pie. Y el rey dice, me has ganado la batalla, es así esto. Pero ellos mismos se contradicen, porque se pasan años, siglos, estudiando la Biblia, la llamada Torah. ¿Para qué? Si la cosa es tan clara, es tan sencilla. ¿Cuántas veces os he dicho, tened presente aquello de el maestro que dice a la mujer? Porque en aquel tiempo era la mujer pecadora y tenían que apedrearla muy bien. Cuando ya nadie le tira piedras, que todo el mundo se ha alargado, nadie quiere tirarle piedras. ¿Qué dice el maestro? Aquello que hemos repetido tantas veces, caramba. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y después viene Juan y dice, Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. Esto lo dice Juan, ahora lo digo yo. La cosa está clara, sencilla. ¿Qué pasa aquí? Con tanto enredo de rosacruces, templarios, católicos, protestantes, teósofos, espiritistas, teologías, filosofías, todo esto, para una cosa tan clara y tan sencilla. Vivamos la vida. Tratemos de vivir la vida sin ensuciarla y seamos más persona y menos animal, menos bestia. No hay más de esto. Es triste, muy triste lo que ha pasado estos días. Para mí ha sido, como diría yo, pues me ha dado tanta pena. Claro que la ETA se ha cargado a una criatura de 2 años, esto me ha dado mucha pena, pero también me ha dado mucha pena ver otra criatura creada por Dios, otra criatura cargado de dinero, cae al mar, no se sabe si lo han asesinado, si se ha caído, y este judío capitalista inglés, y ahora se lo llevan a Israel a enterrarlo ahí, es judío, mientras él se paseaba con su yate. En Madrid se estaba discutiendo, judíos y árabes, esto de la paz. En Israel, aquellos chicos, chicas de ambos lados tirándose piedras o tiros, la intifada que dicen los palestinos, los judíos, y aquel tipo paseándose con sus grandes negocios por el mundo cargado de millones, después ahora muerto, lo enterrarán allí o lo incinerarán seguramente, y yo no sé, pero sea lo que sea, se acaba la historia tan triste como este niñito o niña que ha muerto de la Guardia Civil, que la ETA se lo ha cargado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¡Qué falta de luz! ¡Qué falta de Cristo hace ya a tanta y tanta gente! Y después abrimos el televisor y continuamente nos dan aquello de la gran lata de estos concursos para hacer dinero. El egoísmo en marcha. 70 muertos por las carreteras de España la semana pasada, porque había una fiesta. 70 muertos, y han dado la noticia como de pasada. ¿Cómo? Si de droga no han muerto tantos en un mes o en dos, o en medio año o en un año, y ahora esta otra semana otro tanto, y a lo mejor no serán tantos, pero... Y después decía el periódico el otro día que se tratan de miles y miles en todo el mundo cada año. Progreso, civilización, cultura. Ahora estos señores en Italia para discutir si hay que seguir esto de la llamada OTAN, o sí o no, porque ahora no tenemos el enemigo del comunismo, pero tenemos que crearnos algún enemigo imaginario, porque tiene que seguir el negocio de la compra y venta de armas. ¿Y qué es todo esto? Falta de luz, falta de Cristo. ¿Y cuántas veces hemos discutido con Tomeu? ¿Cómo puedo yo, Cayetano el Yesero, decir al mundo, a estos gobernantes, cómo puedo? Hago lo que puedo y no más. Mensajes, cartas, hasta donde puedo. Vosotros tenéis que hacer también lo mismo, hasta donde podáis. Y no tenemos que irnos por las ramas de tendría que hacerse así o así. No, hagamos lo que podamos. Hablando, una carta, ahora mismo, esto, María y Miguel en Chile, esta cinta pueden darla a conocer a mucha gente, incluso traerla a las emisoras de radio. ¿Tienen mi permiso? ¿Por qué no? Que lo oiga mucha gente, caramba. Como cuando ¿Fuisteis vosotros a Barcelona? ¿La radio? ¿Y qué? Si después los hay que no nos entienden o se ríen. Pero ahí está un mensaje. Y ya veremos qué pasa. Saquemos de nuestro interior constante esa ansia de paz, de justicia, de amor, porque lo sentimos, si no, no estaríamos allí reunidos. La cosa está clara. Entonces, ¿qué? ¿Es vanidad, es orgullo esto de decir que somos apóstoles de Cristo? No, no. Tenemos que sentirnos apóstoles de Cristo. Y cada minuto que pasa ser más apóstoles de Cristo, más sacerdotes de Dios, en nuestra propia vida, sobre todo en nuestra propia vida. Y saber decir no a toda la porquería. Lo que ha dicho María, que cuando empezó a venir por allí, era una cosa, ahora ya es otra, porque trata de comprender que al fin y al cabo es esto, es la vida. Y vivir la vida hay que vivirla y no ensuciarla. Pobre hombre este, pobre hombre que ha dejado ahí un montón de dinero, que ahora sus familiares se lo gastarán a su manera, quién sabe cómo. Ya, ¿qué ha hecho? Ha empobrecido a muchos para enriquecerse. Eso es lo que ha hecho. Ahora, si queréis decir algunas cosas, ahora es el momento, porque a ver, ¿qué pasa, María? Tenemos algo que vamos a pasar. ¿Eh? Bueno, vendréis casados, ¿no? Sí. Pues ya vamos felices. No, no, espera. Después. Bueno, haremos una pequeña así cosita para. O sea, si aún hay alguien que quiera ahora cantar las 40, puede cantarlas, porque después habrá no sé qué aquí en la mesa. Yo quiero decir algo, sobre todo para la cinta, lo vais a llevar, sí, para los hermanos de Chile, que no piensen, porque cuando se sale de una dictadura las tendencias son a politizarlo todo, que esto de aquí, de Mallorca, es el resultado de la democracia. Es absolutamente equivocado. Ahí. Nosotros tenemos una democracia de cada año menos libertades, y hoy tenemos menos libertades, sí, porque hace 4 años con un gobierno socialista que está controlando el 80% de la prensa y tal. Como sigamos así, estaremos peor que cuando teníamos a Franco. Por lo tanto, chilenos, incluso con Pinochet se podría haber hecho este cambio. También tener mucho cuidado en personas que hablan en primer lugar, es decir, en yo. Por aquí usamos el nosotros y sobre todo el él de Cristo, que es el que nos tiene que ayudar a todos. Porque como en Centroamérica y Sudamérica no tienen por qué aceptar de entrada nada europeo, especialmente español, porque creo que tienen ejemplos y recuerdos más negativos que positivos. Entonces, tampoco se trata de coger esto porque viene de aquí, de Palma o de Mallorca, de Europa, de España, sino que lo analicen fríamente y ver si ellos, desde su propio interior, pueden hacer el cambio. Simplemente un empujoncito desde aquí, pero no es una cosa exclusiva de Europa, que no, ahora con esto del quinto centenario y toda esta historia, que por cierto se están vengando, mandándonos los cubrelones de estos de la tele y tal, ¿no? Con cristal y todo esto. Pero vamos, que no politicen ni con Pinochet ni con democracia. La democracia del hombre, como no es perfecto, no hay democracia perfecta, que no se debe politizar esta idea. ¿Y si me de cristianismo? Sí, sí, pues. No, de que esto que dices, puedes ayudarlo con lo que voy a decirte ahora. Decir a los chilenos, a todas las gentes que habléis, de que este Cayetano que oís por allí siempre ha sido el mismo, con dictadura de Franco y con democracia. O sea que lo que dice Domeo, que no se crean que ahora es por porque tienen democracia, no. Así es que ellos, nosotros en Chile, cualquier, en fin, pues, tanto con Pinochet, con sin Pinochet, y si tanto esto como el otro, seguid adelante. Además que los dictadores dejan, como decía aquel pobre que se murió ya, y dijo, ha quedado todo atado y bien atado. Eso no sabía lo que decía. Y en Chile Pinochet también lo dejará. Y aquel es peor. Está, Chile sí, sí. Vive. Y por lo menos este se ha muerto, pero allí está todavía el tío que no vea. Que no hará alguna de las suyas. A mí me gustaría comentar también una cosa, que ha sido cuando Cayetano ha comentado, ha hecho ese comentario de que Mallorca, en ese sentido espiritual, profundo y tal, es de entrada a esa segunda Jerusalén. Claro, Mallorca. Mallorca no es de entrada Cayetano, pienso, ¿no? Se podría decir de que esto es la segunda Jerusalén. ¿No? Es en el sentido espiritual. Pero es que después, cada sitio donde esto se forme será Jerusalén. Entonces hoy se entiende como la Jerusalén o el gran pueblo, ¿no? Ese retornar a aquella fuente como un lugar, como un sitio, y no como una situación, como una vivencia, ¿no? Como un estado espiritual, que puede estar dándose en Mallorca, se puede estar dando en cualquier sitio del mundo. Hay muchas lo que pasa es que conscientemente nosotros lo proclamamos, pero por lo menos para quien lo oiga, pues que se dé cuenta de que lo puede formar él, ellos. Ahí está. Ese pueblo de Jerusalén está en cualquier sitio que se quiere formar. Si no se quiere formar, nosotros seguiremos dando la tabarra y diciendo de que aquí está la nueva Jerusalén, ¿no? Jerusalén significa ciudad de la paz. Pero ya se ha dicho a través de tantos siglos que Israel, sobre todo, bueno, Israel el pueblo escogido, después Jerusalén, tierra santa. Y sin embargo no es así. Porque el pueblo escogido eran, en aquellos tiempos de antes de Jesús y después, los que iban a Dios. Pero el pueblo escogido no eran los pillos que dominaban en aquel momento, los militares, los ricos, los sacerdotes, toda aquella porquería que atacaban a otras naciones, a otros pueblos, para pillarles el oro y... No, aquello no era el pueblo escogido, como tampoco Jerusalén es la tierra santa, porque en este caso tierra santa es todo el mundo, es todo el universo. Si esto estamos de acuerdo con todo esto, pero sois vosotros que tenéis que aclarar más allí, de que cuidado, que no, cuando digo la esta no nueva Jerusalén, sino una especie simbólicamente una Jerusalén, cuidado que no es Mallorca, tienes que tener que decirte, no es la isla, es decir, no es la gente que vivimos sobre esta isla, algunos, pero cuidado, estos algunos podemos encontrar seguramente en Andrach, en Inca, en Sóller, y en este caso ya en Barcelona, en Madrid, en Chile, en China y en cualquier parte del mundo encontraremos personas que tratan de vivir esta nueva Jerusalén sin conocerla o sin haber oído hablar de estas cosas, porque ahora estos días se habla de un abuelo de Pollença, creo que es, sí, Pollença ha cumplido ya los 107 años. Ayer, O sea, todo un siglo más 7 años de propina. Hay otro de 103. ¿Cómo ha vivido este ser humano? Ya no importa preguntarlo. Con Dios. Porque yo creo que ya ni han 7 años, caramba. ¿Cómo ha vivido? Bien, vosotros si tenéis algo más que decir, si no, porque... No, bueno, yo quiero decir solo una cosa, yo soy Juan Carlos, me parece que por allí solo me conoce Gladys y la hija de María Gilda, soy el rey de España y ya parte de otros lados, y simplemente quiero daros un saludo a todos, y en fin, me queda bueno, mucho de ánimo. Bueno, Juan, ¿quieres una fotocopia del rey? No, yo soy el original. Ah, es el que ha salido después. No, claro, no ha aumentado. Nada, simplemente que si esto les parece un poco difícil, que tengan en cuenta que a nosotros también nos lo parece. Y que la lucha que puedan tener ellos allí es la misma que estamos teniendo nosotros acá. O sea que todo esto, hay muchos recuerdos a todos. Y andando también lo que ha dicho José, que está muy bien de la Nueva Jerusalén, que está aquí, pero está en cualquier casa que lo vivan, pues es lo mismo también que cuando hablas esa palabra que puede sonar mal, cuando dices, somos la iglesia verdadera, somos. Entonces, ese somos no está... ¿Con ellos? Ahí está, cuidado. Ese somos, aquí no se trata de vanidad, vanagloria, soberbia. Somos la iglesia verdadera, la iglesia pobre, la iglesia de Cristo es la verdadera. Todas estas palabras que suenan tan fuerte al que no comprende, es claramente lo que ha dicho José. La iglesia verdadera está en, o la iglesia pobre no es lo que estás aquí solamente, sino cada cual en su casa, si trata de vivir en y con Cristo, ya está, en y con Cristo, no tiene que estar con los de Mallorca, si hay amistad bien, pero no se trata de que aquí nos creemos unos elegidos, nos creemos unos superiores, sino, y lo que ha dicho tú Juan Carlos, que a veces me han dicho en Chile cuando estuve otra vez, es que sabéis que es de difícil, es que la sociedad... Es que claro, palabras bonitas, pero luego en la realidad, puñetas, y nosotros no somos personas humanas, obreras, que tenemos también nuestras luchas, y todo, cuesta a todo el mundo, no solamente a los chilenos, a todo el mundo le cuesta la lucha diaria, y eso de ser apóstol no es porque venimos aquí a escuchar a Cayetano, y no, es la lucha diaria, cuanto menos, mejor me llevo con mi mujer, más apóstol me siento, no porque escriba cartas bonitas, ya está. Es que yo en un viaje hasta el vi que tenían esta duda. Eso te lo he dicho a los votos. Guay. Ya Rosa, creo que quieres. Bueno, yo quería. Yo he oído anteriormente las quintas de Chile, hace ya un tiempo, y hubo una señora que me gustó mucho lo que dijo. Y quería, desde aquí, mandarle un saludo, no a todo a todos los chilenos o las personas que escuchen esto, pero me gustaría mandarle... Mercedes se llama. Bueno, pues a la señora Mercedes. La vecina, de Mercedes. Bueno, o la vecina de Mercedes, me da lo mismo. Un gran saludo y decirle que me encantó mucho lo que dijo, de una manera muy sencilla. No sé si alguien lo habrá escuchado o no, pero habló de su casa, de sus hijos, de su familia, y quería decirle que esto es lo mismo que hacemos aquí. No hacemos cosas más raras ni más complicadas. Simplemente vivimos lo mejor posible la vida que recibimos todos los días. Y decirle, pues, ánimo y que ella es una de nosotros. Y nosotros una de ellos. Uno de ellos. Ya se lo tenemos. Que esta es la cosa que a veces cuando nos escribíamos al principio con los amigos de Balserén, los conocíamos, tenían la cosa de que, bueno, pero nosotros no somos una sucursal de lo de Mallorca. Pues sí, está claro, claro que no sois una sucursal. Vosotros sois, no dependiendo de nosotros, únicamente hay amistad. Entonces lo que tú has dicho. Ellos... Y si viene bien, Miguel, que os hagan preguntas así, porque esto por aquí y por allá, podéis decirle, mirad, tendréis la idea clara con esto. En cierta ocasión, la sala rullana dijo por la radio: esta es una secta destructiva. Entonces Cayetano les escribió una carta, por decirlo así, a Madrid, y me dice en la carta: ven a casa y verás la iglesia pobre y cuántos somos. Y verás que somos tres: mi hermano, yo y mi esposa. Después te presentaré otras iglesias, que son dos, que son uno, que son tres, que son cuatro, pero en mi casa somos tres, que formamos la iglesia pobre, no hay más, tres miembros. ¿Qué pasa, tío? Después, cada uno, pues, que diga: yo soy uno, soy cuatro, soy 50. Pero yo no digo somos con los demás, sino mi familia, somos tres, y punto. Y entonces, tres, o cuatro, o dos, o uno solo, en cualquier parte del mundo, si tiene a Cristo, es la iglesia pobre. Porque lo chocante es que se puede preguntar: ¿y el rico qué? Pues el rico, si tiene a Cristo, no tiene dinero. La cosa está clara. Trabaja para vivir y punto. Entonces, pertenece a la iglesia pobre. No por el mero hecho de ser pobre, sino porque tiene a Cristo. O trata de tenerlo. Y claro, ¿cuántos somos en el mundo? Sería una contradicción, y es una contradicción, las religiones, las sectas, que los cuentan por número. Y sin embargo, Cristo mismo dice tan claramente, por boca de Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, etc. Pero las llama por su nombre. Ahí está la clave. Llama a las ovejas por su nombre. O sea que el único pastor, que es Cristo, sabe cuáles son sus ovejas. ¿Os dais cuenta? Es una barbaridad, pues, cualquier religión de la tierra, y en este caso el llamado cristianismo católico y protestante, que lleven una lista de personas, porque han sido bautizadas, porque se han hecho testigos de Jehová, de la secta tal, o porque... ¡No! ¡No! Estas son organizaciones vuestras, pero de la iglesia de el verdadero pastor. ¡Ay! ¿Cuántas veces hemos dicho: imaginemos que el Espíritu, el Cristo, llama a la gente en la Plaza de España un día a pleno sol, allí está, allí miles de personas, y la voz de Dios allí que clama desde arriba? Quedaríamos espantados. Voy a llamar a los míos, a los que se acercan a esta verdad crística, en esto, que seguramente querían decir crística esto, sí. Y diría, llamaría por el nombre, en este caso, supongamos, Francisco, o digamos, para quien no... Nabucodonosor, y así quedaríamos espantados. ¿Cómo? Este es cristiano, esta es cristiana, sí. Yo lo tenía por ateo, por comunista, por esto, por lo otro, no. Él los conoce. La cosa está bien. Ahora, que la diferencia o el te diremos, no diferencia, sino una especie como de peligro, está siempre en lo que cuando escribimos cartas, cuando decimos cosas así, que después pasan a otra parte del mundo, en este caso a Brasil, pero yo siempre, como veis, siempre procuro decir las cosas lo más sencillas posibles y claro, y a veces me quedo corto, pero peor es enmarañar las cosas con tanta palabrería técnica y tanta cosa que después sí que es peor. En fin, vosotros que si decís algo, si no, quitad todo esto, sí, traed madera. Hay algunas cosas. Madera para quemarla, aquí en la mesa para quemarla. Un cosifón. Bueno, yo no sé si vais a poder aguantar 2 meses o 3 o 4 a estos dos, pero de todas maneras no os preocupéis que aquí en España se admite cualquier cosa, ¿eh? Porque ellos, tanta revolución, ya veremos a ver si se puede aguantar. Bueno, de todas maneras un saludo para todo el mundo. Y os ha hablado Castro, que cualquier día lo tenéis que ir por allí o tenéis que aguantarlo. Bueno, quisiera mandar un saludo a Lisa de mi parte. Y puesto que dentro de nada es Navidad, pues nada, felicitar estas fechas tan especiales. Y ahora pues disfrutaréis de estar junto a tu madre. Y bueno, estamos muy contentos de ver que vas entendiéndonos y sobre todo entendiendo a tu madre. Porque esto, esa felicidad y esa alegría que ella siente no la transmite a nosotros. Bueno, creo que simplemente esto, un saludo y unas felices fiestas en compañía de toda tu familia y esperando que tu abuelo esté mejor para entonces. Bueno, adiós. Quiero dar un mensaje especial, un saludo muy especial para todos los chilenos y en especial para Gladys. Soy Leonor. Hola de nuevo, amigos chilenos y chilenas. En esta ocasión quiero presentarme. Me llamo Manoli y soy una buena amiga de María Gilda. Hace poco tiempo que nos conocemos, pero suficiente como para ya sentirla muy cerca y decir que empiezo a quererla y me siento muy, como he dicho, muy cerca de ella, porque con ella estoy aprendiendo muchas cosas y con Miguel también los estoy empezando a querer y ya significan para mí algo importante, porque nos une, por mi parte, una gran amistad. Y bueno, y como dije en la otra ocasión, pues yo estoy empezando en todo esto. De hecho, no tengo muchas experiencias propias, porque no he hecho viajes astrales, no he avanzado espiritualmente, pero siento que estoy con Dios y que puedo llegar a conseguirlo. Y bueno, entonces pues poco puedo deciros para que podáis entenderme, pero creo que todo lo que ha dicho ya Cayetano y todo lo que hemos dicho ya aquí todos, pues pienso que tendréis la idea clara y sabréis lo que queremos decir con todo lo dicho. Y bueno, solamente me queda deciros, ya que por mi falta de experiencia y de conocimientos en todo esto no puedo ayudar, como he dicho antes, solamente quiero deciros que sigáis, ánimos para todos y lo más importante, que estéis todos con Dios y viváis viváis en armonía y viéndole el sentido a la vida y a todo lo que nos rodea. Nada más, solo me queda daros un abrazo, mandaros un abrazo muy fuerte y un beso para todos. Adiós. Una amiga, se despide una amiga que está aquí en Palma. Y solo perdonar por estos silencios, pero quería deciros algo y bueno, y es todo lo que he sentido y lo que he querido deciros. De nuevo, un abrazo para todos y un beso. Adiós, amigos.